un 4-4-2. No, no, no. Mejor un 4-3-1-2. Más bien una línea de 5. Somos alineados. Una estrategia distinta. El fútbol analizado a la antigua para la generación de Netflix y Spotify. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Alineados, una estrategia distinta. Y siguiendo con esta jornada mundialista, hoy nos toca hablar de Croacia. Y para eso, y me va a estar acompañando mi compañero Lucas Banner. Hola Lucas, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Alexis? Muy bien, muy contento una vez más de estar acá con vos. Hoy nos toca analizar a Croacia y bueno, vamos a por ello. Que hay que decir un poco que Croacia, de antemano podríamos decir que es uno de los equipos más complicados que se va a enfrentar a Argentina, ¿no? Un cuco, se podría decir. El más armadito. No hace mucho que trabajan con este cuerpo técnico, pero sí, desde los nombres, impone respeto Croacia. Y también creo que de su forma de juego, porque es muy parecido o algo similar a la selección argentina, que también apuesta también por el juego ofensivo. Sí, sí, apuesta más o menos por lo mismo. La diferencia, creo yo, es que ellos encontraron al 9 hace un tiempo y nosotros estamos dudando en a quién poner, ¿verdad? Hay que decir que Argentina va a enfrentarse a Croacia recién en la segunda jornada. Así que va a tener un partido de comienzo para ver cómo encara Argentina estos partidos mundialistas. Más allá del juego similar que tiene Croacia con Argentina, también tiene algo similar que le costó llegar al Mundial. Sí, la verdad que transpiró para llegar al Mundial, pero después de ese 4-1 categórico con Grecia, termina clasificando y bueno, llega una nueva vez al Mundial. Y en esa nueva llegada al Mundial también sufre un par de traspiés, debido a que tiene un cambio de técnico, ya que también tuvo una buena primera fase y una segunda ronda no tan buena, por eso también el técnico decide renunciar y ahí asume Dalic. ¿Qué nos podrías contar? A mí y a todos, ¿quién es Dalic? Bueno, Dalic es un ex mediocampista central que jugó mucho tiempo en el Dinamo de Vinkovic, Yugoslavia, en su momento. Y fue mucho tiempo también jugador del Al Ain de Emiratos Árabes, donde también fue técnico. Y ahí es donde termina resaltando. Como técnico gana varios títulos, ya sea nacionales como internacionales. Y ahí es donde lo llevan a la selección de Croacia en 2017. Un datito, es el último técnico en asumir en un seleccionado que terminó clasificando el Mundial. De hecho, dirigió dos partidos. El último que lo termina clasificando al repechaje y al repechaje. Claro, hay que decir que antes de eso había tenido una victoria contra Ucrania y ya en el partido contra Grecia creo que vimos lo mejor de Croacia, que fue un 4-1 contra Grecia. Sí, con un gran partido de Luka Modric y un gran partido de Mandzukic mostrando todo lo que hace siempre en la Juventus, ¿no? Que podríamos decir que son los estandartes de esta selección, ¿no? O alguno de las bases más firmes que tiene la selección croata. Sí, sí, son dos de los que yo diría 4 o 5 que vienen hace un tiempo jugando en la selección y que bueno, apuntalan a la selección para poder avanzar. Y hoy, al principio mencionábamos que Croacia tenía un juego muy, muy parecido al de Argentina, que consiste en ser ofensivo. Y esa manera de ser ofensivo es que también explota los laterales, explota las bandas, su juego se centra por ahí y eso también se debe a que tenés un 9 con una gran altura que te permite centrar a cada rato, ¿no? Claro, sí. Juega mucho al explotar las bandas, como decías vos, y ser bien, bien lateral para tirar centros a Mandzukic. A ver, mide 1.90. Claro. Es una tentación para cualquier lateral, ¿no? pero Mandzukic tiene algo interesante. No solo sabe cabecear, sino es que también tiene mucha calidad. No es un 9 torpe, como siempre se dice. No es un 9 que se queda en el área. Claro, no es un 9 que se queda en el área, sabe salir muy bien, va hacia los laterales, no tiene problema en abastecer a otros jugadores. Entonces, no solo va a depender del centro Croacia para llegar al arco, ¿no? Claro, y esa forma que tiene de moverse Mandzukic, también es una manera de complicar a la defensa de la selección argentina, Porque vos al tener un 9 muy movedizo, haces que los centrales sí o sí lo tengan que perseguir. O la marca que les corresponda lo tenga que seguir. Y entonces ahí también se puede generar cierto hueco que puede aprovechar Croacia. Claro, te crea un desbalance sacando a uno de los centrales del área. Y ahí vas a tener un problema, para ver, hay que ver cómo lo contrarrestan, ¿no? Hay que decir también que ya Argentina en unos partidos amistosos se enfrentó a Croacia. Obviamente Argentina ganó, le costó el partido. Y vimos que Croacia no solamente tiene un buen juego ofensivo, sino también tiene una buena defensa. Sí, más que buena defensa diría yo que los jugadores... No, a ver, a lo que voy, no tiene grandes defensores. Tiene un gran defensor hoy en día que es Corluca. Uh-huh. Ex Manchester City, ex Tottenham, actualmente en el Lokomotiv de Moscú. Es un gran central, pero no tiene grandes individualidades en la defensa, sino es que más un juego en equipo para defenderse. Son muy solidarios, diría, para defenderse en el retroceso. Es un equipo con sacrificio, ya porque los extremos en ese esquema de 4-2-1-3 también retroceden para ocupar puestos en la defensa. Claro, sí, y los mediocampistas centrales. Vos tenés un doble 5 que es un sueño. Sí. Sí, tenés. ¿Quién no lo quería tener? No, todo el mundo. Tiene a Modric y a Rakitic. Si sos del Barcelona, tenés a Rakitic. Si sos del Real Madrid, tenés a Modric. Y si no sos de ninguno de los dos, soñás con el doble 5. Y la verdad que sí, porque además de Lucas Modric, que conocemos su forma de jugar, su instinto para meter ese pase filtrado, también se lo puede caracterizar a Modric como un buen 5 mixto. Claro, un buen 5 que también recupera. Claro, sí, sabe retroceder, conoce el oficio. Y en la selección muchas veces lo tiene que llevar a cabo. Bueno, como decíamos, el número de teléfono, si querés, el numerito que siempre se usa. A ver, a Dalic se lo juzga por 2 partidos en la selección y algún amistoso. Claro. Nosotros esto es lo que hemos visto, pero también nos dedicamos un poco a analizar algunos de los partidos que se han visto en el Al Ain, que se han televisado para nuestra televisión, ¿no? Sí, que han sido pocos y a cuenta gota. Pocos. Pero lo que hemos visto, juega muchas veces con un 4-4-2, sobre todo al inicio del partido para ver qué le proponen, y después de ahí cambia muchas veces a un 4-4-1-1, buscando explotar más las bandas y cerrarse por el centro. O en la selección lo que más usó fue el 4-2-1-3, como bien vos decías. Pero bueno, sí, como decíamos, es un equipo que es muy solidario en defensa y tiene mucho poderío en ataque. Siguiendo indagando con el tema de los jugadores, hay que decir que perdió a un emblema en la selección croata. Al referente histórico, en realidad, porque desde que existe Croacia es el jugador con más partidos en la selección, 138 partidos como capitán. ¿Sí? Como capitán consecutivos se retiró Darío Serna, y bueno, perdieron el estandarte, ¿no? El Juan Pablo Sorín de Croacia se terminó retirando y están viendo cómo reemplazarlo. Y hablando de ese reemplazo, no sé si hay un jugador precisamente que lo reemplace, pero creo que el equipo en sí intenta reemplazar esa falta del jugador. Claro, suplir la falencia que podría tener al no tenerlo a Darío Serna, ¿no? Y hablábamos recién de Lucas Modric. ¿Qué tiene Rakitic para aportarle a este equipo? Rakitic, y bueno, Rakitic tiene la vuelta, porque, como decíamos, los dos hacen un doble 5. Modric es mucho más ofensivo, es más 10 que 5, uh-huh. Pero sabe cumplir de 5. Rakitic le da el balance, si se quiere. Es el que de los dos, el que mejor sabe retroceder, pero también, cuando te ve, te pone un pase que no lo pone nadie. Los dos se saben suplir muy bien y pueden ser un doble 5 de miedo. Y en conclusión podríamos decir entonces que es la selección más complicada que va a enfrentarse Argentina. Sí, eso por seguro. Por los nombres sí. Y por la forma de juego. Sí, eso seguro. El tema va a ser cómo Zlatko Dalic, el nuevo técnico, los ponga enfrente del arco, ¿no? No es algo muy previsible, ese es el tema. Desde acá mucho no se puede analizar porque ha dirigido muy pocos partidos. Entonces hay poca experiencia para ver de lo que hace. Y ya para ir cerrando este tema, el de la selección de Croacia, hay que decir que Argentina va a tener que encontrar la forma de anular tanto a Lucas Modric como a Rakitic. Y hay que decir que Croacia también tiene muchas opciones para el ataque. Entonces la defensa argentina va a tener que estar atenta a esa, concentrada, para que no vuelva a pasar lo mismo que pasó contra España, que un pelotazo te marca la diferencia. Sí, seguro. Y encima en todo nuestro análisis estamos dejando a un jugador como Perisic afuera, ¿no? Que es otro gran jugador que en nuestro análisis dejamos afuera, pero que seguro la selección lo va a tener que tener en cuenta. Así que, como hemos mencionado, son varias las opciones y ellos no van a tener ningún resguardo en usarlas. Ahí cerramos el tema de la selección de Croacia, un equipo duro, un partido que va a estar mucho más que interesante. Y ya nos estamos despidiendo, ya cumplimos nuestro gran análisis de Croacia y nos estamos reencontrando en el capítulo que viene para seguir hablando de los rivales de la selección argentina. Nos estamos viendo, Lucas. Hasta luego, Alexis.